hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Única y original. Claro que sí. Iván, montando mezclas, arriba y sin descuadre, pura precisión. Para o 50 de pie. Señores dicen que soy un panchero. Sí,